por haber ido de un sitio a otro cuidando a las ovejas que necesitan a su pastor y está muerto de sed. Y llega una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. El Creador a la criatura. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Y le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? El Señor, y esto es muy bueno para meterse en la oración y contemplar, no seguía las costumbres de su época. En su época, los samaritanos eran enemigos de los judíos. Eran dos pueblos que no se hablaban, cuando se cruzaban por el camino miraban en direcciones contrarias, no se hacían favores. Los judíos tenían quejas históricas contra los samaritanos, que los consideraban unos intrusos que habían ocupado parte de su territorio. Los samaritanos se sentían maltratados por los judíos. Y además, un rabí no hablaba a solas con una mujer. No por problemas de impureza o de lujuria que pudiera ser un peligro, sino porque la costumbre era que a las mujeres no se les pedía su opinión en cosas importantes. Y aquí lo vemos a nuestro Señor. Si nos ponemos en su lugar y empezamos con la imaginación a ver esa escena y a entrar nosotros dentro de ella, le vemos a Jesús que está cansado, que ve a esta mujer, que no la considera una enemiga, una samaritana. Es también una hija suya. Y Jesús le responde a esta mujer sorprendida. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y le despierta la curiosidad. Y la mujer lo mira de reojo y dice, ¿quién será este hombre? Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes esa agua viva? ¿Eres tú más grande que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Y Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Esta mujer está en que cree y no cree, no sabe si vale la pena seguir la conversación, pero le acaban de hacer un ofrecimiento tan tentador que le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Le entendió a Jesús materialmente. Tenía un interés material en él, como tantos cristianos, que solo si Dios les hace un favor material se acercan, si no, no les interesa. Jesús mío, que yo no te busque por un interés material, que yo te busque sobre todo por vos mismo. Y el Señor no le dice, deseas esa agua, te la daré, sino que le dice, vete, llama antes a tu marido y vuelve acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque has tenido cinco maridos. Y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Miren lo que es el riesgo de ponerse a hablar con Jesucristo. Él empieza a meterse en la vida de uno. Esta mujer se ve que tenía una vida de lo más peculiar, cinco divorcios a cuestas. Y en esta sexta unión ya había dejado hasta la apariencia de matrimonio, simplemente estaba juntada. Tenía una pura convivencia que era doblemente pecado, porque además se escandalizaba al pueblo. La mujer, al verse mirada, con una mirada desconocida, le cambia la conversación al Señor, le pregunta dónde hay que adorar, y el Señor le responde brevemente y le dice que no hay que adorar realmente solo en el templo de Jerusalén ni en el templo de los samaritanos, sino que, le dice, estas son palabras de Cristo, llega la hora en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y en este momento, la mujer empieza a sospechar que está hablando con alguien que sabe más de lo que habitualmente sabe un hombre. Y le dice, como guiada por una intuición muy femenina, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga nos lo explicará todo. Era algo así como si le dijera, todo esto que me estás explicando también, algo así será como hablará el Mesías. Y Jesús le dice, soy yo el que te está hablando. En ese momento, Cristo se revela a una samaritana, a una mujer que no era del pueblo judío, y a una mujer que no debía estar hablando con un gran rabí importante. Cuando yo hago mi oración, debo pensar, Jesús busca mi oración, me dedica su tiempo. No puedo yo pensar que lo canso, que Él no quiere saber nada conmigo. La oración mental es meternos así dentro de estas escenas. Son muchísimas las que hay en el Evangelio. Yo solo les puedo sugerir que vayan hojeando lentamente los cuatro Evangelios y buscando estas escenas y metiéndose dentro de ellas. Verán cómo se aprende a conocer a Cristo. Y cada vez más, y se aprende a amarle. Y hay un momento en que uno ya no se quiere separar más de Él. Y llega ese momento en que incluso la tierra ya no nos alcanza. Y terminamos pensando, deseando también eso que San Juan de la Cruz decía, a toda la creación, hay quien podrá sanarme. Acaba de entregarte, ya de vero, no quieras enviarme de hoy ya más mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Hay un momento en que el alma desea irse a Dios. Vamos a pedir a la Virgen Santísima, a San José, a nuestros santos ángeles de la guarda, que nos ayuden a crecer cada vez más en el don de la oración. Ahora, como siempre, terminamos dirigiéndonos a Jesús, que está en el Sagrario y que nos ha estado escuchando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.